Para entregarles una información a nuestros amigos auditores que conocida esta mañana solamente, habla sobre un atropello ocurrido en la ruta 160, sector Servicentro Copec, en Horcones, en la comuna de Araujo, donde se produjo este atropello en el día de ayer. La información indica que J.O.B., de 52 años, chofer domiciliado en Cañete, que momentos antes, mientras conducía el bus de propiedad de la empresa de buses Bio Bio Limitada, por la ruta 160 de sur a norte, al llegar al sector Servicentro Copec, Horcones, en los momentos que detenía su marcha, señalizando para ingresar a la bahía de la parada de buses ubicada en el lugar para dejar a pasajeros, se percató que cuatro individuos desconocidos que se encontraban en el lugar, quienes intentaron cruzar la calzada, retrocediendo al ver la proximidad del móvil, no así un quinto individuo, el que en forma imprevista, sin percatarse de la proximidad del bus, cruzó la calzada, siendo impactado por la parte delantera del costado derecho del bus, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza contra el asfalto, deteniendo la marcha y prestarle la cooperación a la víctima, lo que indica la información, la que fue trasladada al hospital local de Arauco por una ambulancia de la CHIS, del policlínico de la empresa Bosques Arauco, que llegó al lugar a solicitud de los guardias de seguridad de la mencionada empresa, que presenciaron el accidente, quedándose el conductor en el lugar en espera de la llegada de carabineros. Trasladado al hospital local por el personal policial para finiquitar el procedimiento, y le fue informado que la víctima fue identificada como Marcelo Esteban Astete Traipe, de 26 años, obrero, domiciliado en la localidad de Carampangue, comuna de Arauco, quien, atendido por el médico de turno, este le diagnosticó TEC en evolución, heridas contusas faciales y de cráneo de carácter menos grave, derivándolo posteriormente al hospital de la CHIS de la ciudad de Concepción para diferenciar carácter de lesiones, siendo trasladado en la ambulancia de la misma empresa. Por lo anterior, el chofer de la empresa Bio Bio quedó detenido por la responsabilidad del cuasi delito de lesiones menos graves en atropello. Posteriormente se efectuó el procedimiento de rigor, quedando el chofer en libertad provisoria previa comprobación de domicilio y en espera de citación de la Fiscalía Local de Arauco. Entonces, el chofer fue identificado con las iniciales J.O.B., de 52 años, domiciliado en la comuna de Cañete, quien ayer en el sector de la ruta 160 Servicentro Copec Horcones de la comuna de Arauco atropelló a una persona en el paradero de ese lugar. Es la información del momento. Adelante, estudios.